Los viernes a las 10 p.m. ¿Cómo se explicaría la proliferación en estos días de esa obscena y desastrosa música de rock and roll con su evangelio de sexo y falta de moral? Otro día perfecto. Además del licor y las drogas que siempre acompañan a eventos como este. Acuña. Ya era hora. ¿Dónde estabas metido? Crespo. No sé con qué clase de personas te juntas. Tulbeco. Eres bastante inteligente, así es. Durán. Te he escuchado mucho sobre ti. Freites. Hay mucho talento aquí. Somos. ¿Saben quiénes somos? Otro día perfecto. Para que aprendan, hijos de puta. Por el tránsito. Porque alguien. Ok, chicos, fuera de aquí. Tenía que hacerlo. Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Somos Otro Día Perfecto, es el programa número 29 del 2019. ¿Eh? ¿Qué clase de fiesta es esta? Es una fiesta de rock. Hasta las 12 de la noche. Sírvame bebida grande, fuerte y barata. Bueno, es grande, es fuerte, no es barata, ¿eh? Salud. Estamos arrancando, hacemos radio en vivo hasta medianoche. Las dudas le hizo daño una tarde. Él pedía un silencio imposible. Y a naranja soy yo le puse. Los novios en ruedas. preparados para arrancar. Desde Gol de Mujer del 98. La canción que le da nombre al disco. Tal cual. Búscanos en las redes como arroba ODP Radio. WhatsApp al 11-3215-1808. Otro día perfecto. Por En Tránsito 93.9. Porque alguien tenía que hacerlo. Tuvimos un par de viernes con programa reducido, jugó el Deportivo Morón. Hoy estamos hasta las 12 de la noche haciendo radio en vivo a través de FM En Tránsito en 93.9. Sergio Freites en la puesta en aire, Bruno Dueco en la coordinación y en la producción. Sentado a mi izquierda, Facundo Acuña. Sentado a mi derecha, la figura dogmática del programa, Mateo Crespo. ¿Qué tal? Salud, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, contento, muy feliz, Sí, la verdad, un hermoso momento de la semana. ¿Qué pasa con Virus? Hoy sale o sale, vamos a estar hablando de este libro dedicado a Federico Moura, editado por la provincia de Buenos Aires, y que a través de testimonios de amigos, familiares, colegas, allegados, cercanos, reconstruyen la vida y la obra de este mítico y ya legendario músico argentino, precursor del rock pop alegre post dictadura de los 80. Y también vamos a estar hablando de CSNY, vamos a hablar de Crosby, Stills, Nash & Young, este cuarteto de hippies que se convirtieron en leyenda mundial del rock. Uno de los, no te voy a decir el primero porque hubo otros, pero uno de los primeros supergrupos realmente establecidos, ¿no? Hay algún par antes que se puede mencionar, pero uno de los primeros supergrupos realmente establecidos con miembros de Buffalo Springfield, de The Hollies, de The Band, etcétera, etcétera. Exactamente, así como estar hablando de ellos, porque tienen una carrera muy larga, muy inestable, pero muy influyente a la vez. Muy bien, por mi parte vamos a estar hablando de cuestiones que han sucedido esta semana. Una tiene que ver el tratamiento en el Congreso de lo que fue la media sanción que le faltaba a la emergencia alimentaria, así que vamos a estar hablando un poco de esta cuestión. Y después, por otro lado, vamos a charlar de la provincia de Chubut, de lo que sucede con los docentes, de lo que sucede con los estatales. Y vamos a hacernos una pregunta, ¿no sería momento de que los docentes digan basta? En un ratito además vamos a estar picoteando un disco que a mí me cautivó mucho cuando lo escuché. Yo lo escuché cuando salió, es el disco debut de Massive Attack. Unos tipos que de algún modo parieron un género, es una mezcla de cosas. Salió de un proyecto colaborativo, multiartístico, que finalmente terminó en una banda que es Massive Attack, que es una especie de piedra fundamental de lo que se llamó trip hop. Vamos a estar picoteando un disco bastante oscuro, como la mayoría de los discos de Massive Attack. Hoy es 20 de septiembre, hace exactamente 12 años. Mira, justo. En Museum se producía un hecho histórico. Una conferencia de prensa para periodismo y público en general, de Soda Stereo, que anunciaba la gira Me Verás Volver. Una gira que terminó ese mismo año, inclusive, porque fueron apenas 2 meses de concierto por muchos lugares de Latinoamérica. Fueron un par de veces a Estados Unidos. 5 River, ¿no? Hicieron River al comienzo y al final. 5 claro. En total. Claro, porque habían hecho, creo que 3 al principio. Después habían ido por Latinoamérica. Sí, 2 veces a Estados Unidos. Y bueno, terminaron con un River el 19 de diciembre. No me acuerdo. El de gracias totales. Después vamos. No. No, ese fue. Ese es el del 97. 97. ¿Cómo pasa el tiempo? Terminaron en un River y una semana antes hicieron un Chateau. Y ahí terminó la gira Me Verás Volver. Y bueno, fue la última vez que Soda Stereo tocó en vivo. Lo interesante de esto es que hace exactamente 12 años en Museum. Uh-huh. Museum. Por si no lo saben, el lugar, el teatro barra boliche de San Telmo, los tipos presentaron una conferencia de prensa para periodismo de todo el mundo y además A modo de prensa, valga la redundancia, tocaron dos canciones en vivo. Nos vamos a estar ocupando de escuchar parte de esa conferencia de prensa y, lo que más nos importa, algunas de las canciones que sonaron esa noche. Vos sabés que cuando ya se había presentado en la gira Me Verás Volver en River, habían hecho algo alucinante para esa época, que era subir, no en vivo, pero sí esa misma noche, alguna de las canciones que habían tocado en vivo, ¿no? Le habían dado un ligero mastering y la habían subido a su página. Yo me acuerdo, tengo calcado ese recuerdo por escuchar un programa que salía aquí a la tarde en esta radio, donde estaba Daniel Jiménez y Mateo Crespo, que lo habían pasado. La verdad que sonaba increíble. A propósito de eso, en un ratito vamos a estar también charlando y escuchando canciones con Dar Jiménez, que nos vuelve a visitar. Es como un outsider, así se dice, de ODP. Y cada tanto, cada mes, mes y medio viene y escuchamos canciones, hablamos de música y demás. En un ratito también vamos a estar hablando con Iván Gramático, ex Hojas, hoy con Cabaret, que la semana que viene tocan en vivo. Vamos a estar charlando un poco acerca de aquel show, de cómo va Cabaret y de qué va a pasar con Hojas, tal vez. Por ahí te vamos a preguntar. Dicho esto, queremos contarte que nos podés escuchar en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9. Somos Arroba de Perradio en Facebook, Instagram, Twitter y Spotify, donde viernes a viernes colgamos las listas de canciones. Además, tenemos un WhatsApp que es el 11-3215-1808. Damas, caballeros, niños, música. Esto es Tin Machine, el disco debut de Tin Machine, que es el proyecto super rockero de David Bowie de fines de los 80. Esto es Working Class Hero. We'll be right back. 24. Otro día perfecto. Por primera vez en Otro Día Perfecto, vamos a charlar en vivo con Iván Gramático. Tuvo bastante que decir en la escena del rock del oeste con Hojas, pero bueno, hace 4 o 5 años ya con Cabaret. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido. Hola, ¿cómo va? Buenas noches. Gracias, bien? Ricky. Un placer estar aquí. Salud, gracias por venir, ¿eh? Un placer. Estar bueno, en el FM en Tránsito. Salud, siempre. Vamos a hacer ruido. Estos están con lata, pero bueno. Bueno, salud, ¿eh? Salud, ¿eh? Salud. Bueno, 5 años con Cabaret ya. Casi 5. Casi, ¿no? Casi 5, sí. 2 años del disco. Ahora. ¿Y cómo están? Bien, preparando disco nuevo. Bueno, por tocar ahora el viernes que viene en Niceto, que ahí hicimos la presentación. En el lado B, el grande. Nos queda grande, les queda grande. Muy grande. Pero bueno, igualmente, la verdad es que cuando hicimos el B, que igual entran dos gambas y media, estuvo bueno. Así que ahora vamos a repetir. Venimos a tocar en La Tangente, también un lugar muy lindo. Bueno, la verdad que bastante capital, bastante el oeste. Y también hemos salido un poquito, Junín, Chascomús, un poquito por el interior. Así que nada, tocando y ya preparando disco, que seguro, si no sale el primer simple este año, el año que viene sale el simple, digamos, de punta de lanza del disco nuevo. Así que joya. Yo siempre creí en los movimientos, en la conformación de los movimientos, y no sé si hay, pero hubo un movimiento fuerte de lo que se llamó el rock del oeste. Sí, total. Más allá de, digo, de Caballeros de la Quema o de... Digo, sí, una segunda oleada. Exactamente. ¿Eso se diluyó de algún modo? No intento ser crítico, sino descriptivo, ¿no? Es como que en algún momento las bandas que sonaban, bueno, Hojas por caso, Nunca, sí, algunas otras que puedo estar olvidándome, como que se, de algún modo, se diluyeron, o se separaron, o los miembros están haciendo otras cosas. Sí. ¿Pensás que un poquito de fuerza se perdió? Sí, total. Yo creo que sí. Me parece que igual el cimbronazo yo lo empecé a notar después de Cromañón. Sí, fue, te parece, sí, se parece un, sí, faro eso para... Total. Porque fue muy difícil para tocar. Fue muy difícil. Nosotros, y la gente empezó a hacer el rock durante un tiempo, empezó a hacer, digamos, un poco más mala palabra que de costumbre, digamos, estaba señalado con el dedo. Con o sin razón, es un tema largo para debatir, pero era... digamos, la gente, había 300 personas, me acuerdo, en la sociedad italiana metíamos... te estoy hablando del año 2004, La vieja una banda, Hojas, tenía 3 años y cortábamos 300 tickets en la sociedad italiana. Y íbamos al Mocambo al año de tocar, y en el Mocambo había gente todo el tiempo, ibas a la sociedad italiana y había gente enfrente tomándose una birra esperando a ver quién tocaba. Había como un ajite, que además de las bandas lo tenía el público, digo, el público salía a tomarse una birra, a Serapios, acá, allá, y iba a algún lugar después. Un plan era como entrar a un boliche, era como ir a un lugar a ver bandas. Tocar. Exacto, acá en el oeste. Entonces había lugares, había un cúmulo de gente importante que iba a ver las bandas, y se diluyó. Las bandas seguimos tocando, pero creo que principalmente ahí el público empezó, no sé, a tener más cuidado de las entradas. En algunos casos tuvieron que, de los lugares que se ponían, o que empezaban a respetar de alguna manera las condiciones que se imponían, pasaban a ser mucho más caros. Entonces quizá vos venías de pagar una entrada a 50 pesos y de repente ir a ver la misma banda te valía 200. No sé, hubo factores que hicieron que por lo menos acá en el microclima del oeste, las bandas siguieran, la música siguió, pero que el ajite así de cachengue, de ver cualquier lugar explotado como antes pasaba, yo creo que después de Cromañón eso se empezó a diluir. La música siempre está y siempre sigue, hoy sigue habiendo bandas, pero sí, coincido que eso a partir de ahí empezó a desdibujarse. Además de Cabaret, además de tu proyecto solista que ahora vas a tocar en un rato en Ramos Mejía, y además de, ya vamos a profundizar en el tema, un posible regreso de Hojas, también tocas en Rameros con el Piojo Ábalos y con Aide, la esposa, dos instituciones del rock del oeste. El Piojo Ábalos, conocido por películas como baterista de los primeros discos de Los Redondos, además de dueño de Frankie Pig, el lugar donde todos nos equipamos en los 90 con créditos. Tremendo. Muy flexibles, y que por eso fundió, ¿no? El Piojo. Sí, hermoso. Y para mí es, ya hace como 4 años que estoy tocando con el Piojo. un día me lo encontré, nos encontramos en un lugar muy extraño, en el show center de Aedo, pagando, no sé, la luz, alguna cosa ahí. Alguna cosa de vida normal. Pero yo no pago normalmente en el show center ningún impuesto, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero esa vez no sé qué había pasado y fui, lo podía pagar ahí. Y creo que el Piojo tampoco. Nos encontramos en la fila y el Piojo me dice, che, ¿qué onda? ¿Querés venir a casa a ensayar, a tocar un rato? Vamos. Y empecé a tocar ahí con el Piojo, con los Rameros. Y para mí es como, a ver, está haciendo un... Nada, una especie de posgrado también. De algún modo estoy tocando con el baterista de Los Redondos. Y además, sí, y además de tocar con ellos, que yo, bueno, Frankie Piva de chiquitito todos los días, ahí como tantos... A mirar la vidriera, ¿viste? A espiar, que decían que atendía era el baterista de Los Redondos, de vez en cuando lo veía hacer Ricardo. El mito de que era el local donde Ricardo Moyo vendía todo lo que destrozaba en vivo, ¿no? Claro, es que el local era del Piojo y de Ricardo, digamos, claro. El local era de los dos. Ricardo Moyo, conocido como guitarrista y cantante de Divididos. Exactamente, y bueno, ellos dos amigos de antes de que Ricardo fuese un Sumo y el Piojo fuese un Redondo, así que amigos de la infancia. Bueno, y para mí, la verdad que a partir de tocarme el Piojo... Empecé a tocar con otra gente, de otra camada. Otra generación, dígalo. Otra generación, exactamente. Y con otra cabeza también, ¿no? No solamente en cuanto a lo musical. Digo, el placer de haber toqué ya varias veces con Claudia Puyó, con Willy Crook. Bueno, con Redondos, digamos, con casi todos. Con Dawi, con El Conejo, con Tito Fargo. Pero bueno, qué sé yo... con Tito Lo Sabio de Manra y, digamos, con un montón de músicos, amigotes, Claudio Kleiman, un montón. Porque siempre se presentan con un formato invitado. Estable y un invitado. Exactamente. Y es una vez por mes, una vez por semana en Valinor. Todos los martes. Todos los martes en Valinor. Exacto. Aprovecho para decir que este martes el invitado por segunda vez es el señor Dani Jiménez, mirá, que ya vino. O casualidad. ¿Eh? Casualmente. De una generación más joven de la que venía yo nombrando, pero... Exactamente. Bueno, y así que de alguna manera eso de... Y son zapadas y bueno, y está buenísimo, qué sé yo, para mí eso la verdad que es una posibilidad de conocer ya musicalmente, tocando con esa gente y después, qué sé yo, conociéndola, charlando y viendo también, oyendo la cabeza que tienen con otra forma de ver el rock, con otra forma de vivirla, con otra forma de encararla, de transitarla y es un medio... Un posgrado. ¿Y qué va a pasar con esto? El año que viene. Son bolas que se corren. Sí. ¿Hace mucho que no escuchás? Tiene. Sí. ¿Los discos de Hojas? No, sí, no los escucho. No ¿Por los escucho. ¿Algún prejuicio? No los porque escucho. Porque no se dio, ¿no? Ni cuando estaba tocando tampoco los escucho, sí. No. Me imagino, digo, estás haciendo la música todo el tiempo. Exacto. No te vas a poner a escuchar los discos, pero... Los termino escuchando porque por ahí, no sé, a veces me subo al auto a un amigo y suena un tema o pone un tema y... Con Cabaret no tocaste más de Hojas. Me dice, che, te jode. Sí, tocamos alguno. Okay. Tocamos. De hecho, ahora en Niceto vamos a tocar uno. Pero siempre sale uno, dos, tres, depende de los temas que... La cantidad de canciones que hagamos, metemos alguno de Hojas, porque hay mucha gente que viene también de... Que sigue acompañando, claro. Que sigue brindando su cariño y su presencia en todos los shows. Y a mí no me molesta para nada, porque es parte de uno, así que... Pero bueno, son bolas que se corren. El año que viene puede pasar algo, sí, con Hojas. Sí, tenemos ganas de rockear. Es verdad, estamos todos en la nuestra y bien, digamos, estamos todos... Salvo Polo, que a mí me da una... Pero bueno, está muy bien igual, pero... ¿No está tocando Polo? Que, sí, para él, pero no lo veo tocando ningún proyecto, saliendo a tocar y eso, y me parece que, bueno, vos has tocado con él y último es un batero de Sendero. Claro, y es un baterista que el rock, viste, no está tocando Hojas y tendría que estar tocando para mí con otra gente, como estaba tocando con ustedes en su momento, que me parece que es alguien que no hay muchos bateros así, realmente. ¿Es como una idea o...? No, lo hemos hablado. Deseo, ¿no? Lo hablamos. Un paso más. Sí, no, lo hablamos, estamos en contacto, nosotros no nos peleamos. ¿Quién sería el bajista del proyecto? Y ese es un problema, no lo planteamos. El último era Sánchez y... Pero bueno, eso serán cosas que ¿Sundel es una posibilidad? No, Sundel está... Está en otra. Está en otra. Sundel colgó el bajo a full. Chequeé lagartijeando el proyecto de Matías Sundel, el primer bajista de Hojas. Bien. Está en un viaje muy particular. Sí. Pero no, hablamos, nos cruzamos en cumpleaños, en fiestas, en casamientos. y lo hemos hablado y está todo bien. Y bueno, ahora cada vez que hay alguna cuestión por las redes, algún posteo que hacemos alguno de nosotros, que de vez en cuando pasa que uno extraña. Claro. Hay momentos que le has brindado 12 años de tu vida ininterrumpidos, una forma de todo con unos compañeros, y bueno, de vez en cuando uno te levantás un día y decís, che, extraño esto, extraño claro, lo otro. Y es cuestión de un llamado a veces, ¿no? Y, sí, está ahí, pero lo hemos conversado y dijimos, che, bueno, el 2020... ¿Por qué no? Roqueamos, salimos a roquear y dijimos, sí, bueno. Así que, bueno, lo hablamos, lo dijimos, así como te digo, che, Mateo, nos vemos el martes, y vos me decís, vamos a juntarnos. Después estará en mandarnos un mensaje temprano el martes, arreglar, combinar y todas esas cosas, pero sabemos que te vas para Ramos, que estás con poco tiempo. Te comprometemos a venir algún viernes con más tiempo, a quedarte, a charlar, a que traigas música. Bueno, vengo con la guitarra, a lo que hacemos, a lo que hacemos habitualmente los viernes, pero bueno, será algún otro en el que tengas más tiempo. Gracias por venir. Recordamos entonces que tocan el viernes que viene, 27. Recordanos, en Niceto. Sí, exacto, 27, viernes 27, 20:30, temprano. Con tambor y con aeroplanos, ¿no? Exactamente, así es, un combo del oeste, vamos a hacer fuerza allá, así que bueno, ya vendimos bastantes anticipadas, okay. Así que va a estar bueno, y bueno, están invitadísimos, si quieren pegar su pan, ataca, igual pasándola muy vamos bien. Vamos a estar acá. Bueno. Elegimos un tema de Cabaret para despedirnos, y bueno, de nuevo renovamos la invitación para algún viernes antes de fin de año, para que vengas con la guitarra y con más tiempo. Encantado. ¿Con cuál nos quedo hasta el final? Vamos con Divón, y bueno, gracias a ustedes, aguante FM en Tránsito, y aguante Otro Día Perfecto, que está hace muchos años que están acá. Dale, gracias por venir, A ustedes. Cabaret, esto es Cabaret, sonando en ODP. Esta se llama Divón. Quédate ahí en un ratito nomás. Estamos charlando y escuchando canciones con Dani Jiménez. No sé si estás dispuesto a un raro viaje. 10 p.m. Friday, 10 p.m. Toda la música, todos los clásicos, la música que vos te gusta, ese fe no te lo puedes perder, ¿eh? Otro día perfecto. Another perfect day. Para mí le ofrecemos lo mejor del rock nacional con todos los clásicos, con todos los temas, con la música que vos te gusta y no te lo puedes perder, ¿eh? FM en tránsito. FM in transit. Lo mejor del rock nacional está acá con los mejores temas y vos no te lo puedes perder, ¿eh? Castelar. Castler. Buenos Aires. Buenos Aires. Solo nosotros podíamos hacerlo. Only we could do. Hace exactamente 12 años, en la ciudad de Buenos Aires se producía un hecho histórico. Uno más. El lugar elegido fue Museum, en el barrio de San Telmo. Tiene que ver con Soda Stereo. Bueno, mi nombre es Alexandra Barreto, soy corresponsal de Diario El Universo de Ecuador. El grupo Soda Stereo se va a presentar el 27 de octubre. La verdad es que es una verdadera locura. El diario ya ha sacado notas y esta nota de la gira, de la rueda de prensa, va a ser portada. Y bueno, es una locura, te digo que nacional, porque Ecuador tiene muy buenos recuerdos de Soda Stereo. Mi nombre es Miguel Solís, yo soy de la Ciudad de México, de Reactor, la estación de rock más importante de allá. A mí me toca tener el programa dedicado al rock en español. Y bueno, pues desde que arrancó toda esta cuestión de Soda, a mí me tocó dar el aviso oficial en México. Y bueno, pues estamos aquí para hacer toda la cobertura. Hoy por la noche vamos a transmitir todos los pormenores en vivo desde acá, desde Buenos Aires. Hola, yo soy Carmela Longo del diario Últimas Noticias de Venezuela. Mira, en Venezuela la gente está esperando mucho esta reunión, porque Venezuela fue un mercado que a ellos les costó mucho conquistar, pero una vez que lo conquistaron, no lo soltaron. Y los fans lo recuerdan, los viejos y los nuevos. Débora D'Amato, periódico Récord de México. La importancia que tiene Soda Stereo es la cantidad de público que tiene en México, están esperándolos. Esperando un poco también agotar las entradas porque van a tocar en Guadalajara, en Monterrey y en México DF. Hay muchísimas expectativas y lo único que quieren es saber si tocaron, qué van a tocar, qué canciones, si van a sacar un disco, cuánto tiempo van a estar de gira, si van a poder sacar más, todavía más espectáculos de los que vienen haciendo porque están agotando. Yo soy Germán Arrascaeta y trabajo en La Voz del Interior de Córdoba, el diario de Córdoba. La importancia de este evento, bueno, se reúne Soda Stereo y es un buen momento para analizar si se cumple con una demanda puntual del público o si se atiende una necesidad artística. Yo creo que la reunión tiene que ver con el primer ítem. Y bueno, y es valioso, y es valedero, y es legítimo. Marcela Casarino, para La Opinión de Los Ángeles. El medio está muy interesado en el regreso de Soda, no solo por el público latino, sino por el público en general. Sigue a Soda desde siempre. También siguieron la carrera solista de ellos, sobre todo de Cerati, que fue varias veces a Los Ángeles. Y apenas se supo de regreso, el medio estaba pendiente de la rueda de prensa y enseguida asignaron corresponsales en Argentina. Buenas noches, bienvenidos. Gracias por venir. Vamos a tocar un par de temas nada más, el resto ya saben. A los premios el 19. Habían pasado 10 años del llamado último concierto allá por 1997, pero la noche del 20 de septiembre de 2007, Soda Stereo daba una conferencia de prensa anunciando su regreso y una gira americana que se llamó Me Verás Volver. Además tocaba dos canciones en vivo para los privilegiados que pudieron estar allí. Esto pasó en Museum, en el barrio de San Telmo. Hoy se cumplen exactamente 12 años de aquella conferencia de prensa, de la cual ya vamos a escuchar algún fragmento de los Soda contando algunos detalles. Y tocaron dos canciones en vivo aquella noche. Una es esta. Efemérides vivas en ODP, Soda Stereo en Museum, haciendo En la Ciudad de la Furia. Me verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Nada cambiará con un aviso de curva. Caras veo el temor, ya no hay fábulas en la ciudad de la furia. últimos días varios artistas latinoamericanos estuvieron dando entrevistas con el solo propósito de hablar del regreso de Soda. Santa Olalla, Juanes, Camila, coincidieron en dos cosas. La primera era que ustedes eran la banda más emblemática del rock latino de las últimas décadas. Y la segunda, que estaban muy ansiosos por el regreso como si fueran fans de la primera hora. Esto, que es un halago muy fuerte, ¿no mete mucha presión para el regreso también? ¿No está todo como muy, muy al rojo vivo para el regreso? Y sí, pero ¿qué puedes hacer al respecto? Sí. Quizás la mejor respuesta tenga que ver con la actitud de lo que me estás diciendo. En definitiva, cuando nos metimos en esto y encontramos esta actividad excitante, ¿no? Y nos movilizó toda la vida, ¿no? Y decidimos mandarnos con todo, dejando todo de lado lo que podría haber sido otros caminos posibles. Yo siento que uno arranca con una visión de fan. No necesariamente de un fan que acepta cualquier cosa, sino de alguien que se entusiasma de verdad. Entonces pienso que la primera situación para pasarla bien y para enfocar en el show es esa. Es considerarnos fans, como si fuéramos fans, así. Porque esa es la visión que va a hacer explotar todo. Y por ahí es donde uno va. Y por ahí es donde uno de alguna manera neutraliza esos nervios productos de una presión excesiva, que sin duda la hay, ¿viste? ¿Qué sé yo? De golpe nosotros decíamos 2 River, 5, ¿viste? ¿Qué pasa? ¿Se volvieron todos locos? ¿Hay un complot? ¿Qué pasa? De todas formas, yo creo que la presión, o sea, en realidad, como te decía Gustavo, nos juntamos, nos ponemos a tocar los tres y sentimos que ahí disminuye. O sea, en realidad no hay mentira. Somos nosotros haciendo lo que nuestro número, digamos, el que hicimos tantas veces, el que nos sale así, digamos, ¿no? De alguna forma, no hay nada fingido, no hay nada raro, no hay nada que hayamos actuado en ningún momento. O sea, siempre fuimos en ese sentido muy, muy sinceros, inclusive hasta en la separación, en donde se hablaba de que era un truco de marketing, y decía, bueno, salió bárbaro, llegó bien. Nadie puede tocar tan mal los temas de Soda Stereo como nosotros, ¿queda claro? Justo hoy se cumplen 12 años de aquella noche en Museum, conferencia de prensa, anuncios varios y dos canciones en vivo que pocos pudieron ver en el lugar, ¿eh? Luego vendría una gira de 2 meses que arrancó el 19 de octubre en River, y luego de pasar por Chile, Ecuador, México, Estados Unidos, Colombia, Panamá, Venezuela, vuelta a Estados Unidos, Perú y vuelta a Argentina, para terminar el 21 de diciembre con un show en River, previo paso una semana antes por el Chateau Carreras, actual Mario Alberto Kempes. Nosotros nos quedamos con esta sobredosis de TV en vivo en Museo San Telmo, hace exactamente 12 años. Estoy desesperado. Yeah. Esto está pasando ahora en Chubut, en la legislatura, en las inmediaciones de la legislatura provincial. Hace bastante que vienen con los salarios atrasados el gobernador Arcioni. Aparentemente había llegado una ayuda del gobierno nacional de 1.300 millones de pesos, lo que había publicado el diario de la Nación hace unos días nada más. Por un lado, dos docentes fallecieron cuando regresaban de Rawson de participar en una jornada de protesta. Regresaban y fallecieron. Claro, quienes acampaban frente a la legislatura, Roxy. Sí. Entonces reaccionaron contra la policía cuando se enteraron de la noticia e incendiaron el ingreso a la legislatura. Todo esto se da en un marco de una serie de reclamos que vienen llevando adelante los trabajadores estatales de la provincia del Chubut, en que no solo se incluyen los docentes, sino también los auxiliares de educación, los trabajadores de vialidad, los trabajadores de salud, los trabajadores de la justicia, los trabajadores legislativos. En Argentina continúa el paro nacional de docentes que este jueves se recordaba a las dos educadoras que murieron en un accidente automovilístico cuando regresaban de una manifestación en Rawson, en la provincia de Chubut. Hace 4 meses que no están cobrando su salario, lo cobran en cuotas, en una situación compleja, difícil, porque el propio gobernador, a pesar de la noticia de la muerte de los docentes ayer, por decreto se duplicó el salario también a su gabinete, marcando justamente una situación de desafío, de desaire. Es que hay un Estado totalmente ausente desde lo económico para con sus empleados públicos, no solamente con los docentes, sino con el resto de los empleados públicos, ¿no? Y cuando vos tenés un gobierno nacional que se está yendo y que está abandonando la gestión para cerrar sus negocios. Y encontrás un gobierno provincial que no está a la altura del momento, pasa esto. Otro día perfecto. Desafortunadamente, además tenemos que hablar de personas fallecidas, de familias estropeadas, todo por desidia y destrato, ¿no? Al comienzo del programa yo dejaba planteada una pregunta y decía si no va siendo hora que los docentes digan basta. Y si quieren vamos haciendo el camino inverso, en vez de seguir una historia cronológica, la vamos a hacer cronológica pero a la inversa. Hace poco menos de un mes se cumplió un año de lo que fueron la explosión en la escuela de Moreno donde falleció Sandra y Rubén. Si nos vamos un poquito más atrás, en los primeros tiempos del gobierno de Mauricio Macri hubo una represión muy fuerte con los maestros que estaban frente al Congreso. Si nos vamos más atrás, vamos a encontrar a una presidenta quejándose de los paros docentes, diciendo que los docentes tenían 3 meses de vacaciones. Si nos vamos más atrás, vamos a recordar lo que fue la Carpa Blanca. Todo el tiempo que estuvo que estar instalada para reclamar un salario más digno. Si nos vamos más atrás, nos vamos a encontrar con lo que fue Fuente Alba. Bueno, más o menos estás queriendo decir que la mayoría de los gobiernos de los últimos 20 años se cagaron en los docentes. Más o menos. Más o menos. Y si querés, vamos más atrás todavía. Y vamos a tener la noche de los bastones largos y vamos a tener el cordobazo. Y así podemos seguir un rato muy, pero muy largo. Recordando acontecimientos que tienen que ver con los docentes en el centro de la escena y lo mal que la han pasado. Después, cuando encontramos algún problema cultural o algún problema que excede la coyuntura, decimos, bueno, la verdad es que esto se tiene que solucionar con más educación. Ahora, cuando los docentes hacen una movilización, de repente el discurso oficial es, bueno, pero no tomen a los niños de rehenes. Permitime abrir y cerrar paréntesis con esto. Yo, para mí fue un quiebre, digo, hace muchos años que me gusta mirar los noticieros, pipiar un poco acá, un poco acá, un poco allá. Digo, algunos los tolero más, otros los tolero menos. Hace un par de años creo que fue, en alguno de los paros docentes de SUTEBA. SUTEBA, como todo el mundo sabe, es encabezada por Baradel. Sí. Por supuesto que no esperaba que Eduardo Feynman los apoye, sino más bien todo lo contrario, pero no esperaba que el tipo pusiera en televisión fotos de los hijos de Baradel.

tuca, una tuca en mis bermudas, una tuca. Sergio Freites en la puesta en el aire, Bruno Lulé con la coordinación en la producción, Facundo Acuña, Mateo Crespo, mi nombre es Ricardo Durán y hacemos radio en vivo hasta medianoche. Somos otro día perfecto, hacemos radio en vivo a través de FM en Tránsito 93.9. Nos escuchás también a través de TuneIn si pones en Tránsito FM, o en fmentránsito.org.ar si estás frente a una computadora. Tenemos un WhatsApp que es el 11-3215-1808. Quédate porque en segundos estamos charlando en vivo con Dani Jiménez. Una tuca, nuestro amor es una tuca en mis bermudas. Una tuca, nuestro amor es una tuca en mis bermudas. Así las cosas, han pasado algunos minutitos de las 11 de la noche. Estamos nuevamente en vivo en los estudios de FM Tránsito con un miembro, no te diría fundador, pero casi de este colectivo de Otro Día Perfecto, que es Dani Jiménez. ¿Cómo estás? Muy bien, sí, no fundador, pero... Sí, pero pegar al palo. Un aportante, ¿eh? Sí, sí. Un aportante de unos cuantos años. Bien, contento. Ahí está, Martín Mesuti, que vino a saludarnos y a compartir con nosotros algunas cosas ricas. Es uno de los miembros fundadores porque fue el que operó los primeros Otro Día Perfecto. Sí, y tenía la canción del operador, ¿no? Además. Sí, cuando se dividía el programa, cosas sí, bueno, hilarantes hemos escuchado. Me acuerdo poco de aquellos años. No, yo sí, Paulinho da Viola, ¿no? Que fue uno de los que trajo de Brasil en una noche de carnaval, que amaneció una casa, digamos, seguramente desconocida, y había el otro día, para mí es la historia, un CD de Paulinho da Viola, dijo, lo traigo. Es como un recuerdo de un momento de la vida. Lo que decidimos con Dani Jiménez este año es que cada mes, mes y medio más o menos, nos venga a visitar, charlamos de música, escuchamos canciones, descubrimos artistas nuevos. Sí, retomamos donde dejamos, ¿no? Está buenísimo eso, más allá de que sea un mes, 15 días o un mes y medio. Y recomendamos si ponemos un poco de música, que hoy es muy complicado. A ver, lo pensaba, es complicado habiendo tanto, ¿viste? Para saber qué escucho, porque hoy hay un montón, digo, la entre los es, algoritmos, pero y lo que ¿no crees que en siempre hubo tanto? No, lo, no, yo creo que sí. Y no, que para lo, mí hoy tenemos que, acceso a un montón bueno, de bueno, cosas. Bueno, bueno, es otra cosa eso, ¿eh? No, el acceso, podemos bueno, acceder. Bueno, por eso. Yo no, lo que sí, estoy diciendo es, tanto, sí. Para mí siempre hubo tanto, lo que cambió es la manera de acceder, se simplificó la manera de acceder a la música. Sí, eso es real, sí, siempre hubo tanto, cosas que acá no podíamos acceder. Dentro del mismo país inclusive, ¿eh? No había que ir a Sudáfrica. Hoy tenemos el acceso. Eso me parece que es buenísimo, el acceso para todos a un montón de música que antes se hubiera hecho increíble. No de cosas pasadas solamente, sino de cosas actuales. Traje primero un músico que es jamaiquino, pero que nació en los Estados Unidos, es de ascendencia jamaiquina. Tiene unos 25 años. Para mí tiene un muy buen tino para... por lo menos equilibrar músicas o estilos que le gustan, que está el reggae, está el soul, está la música negra, un poquito de electrónica, algo de jazz, canta, toca el saxo, se llama Masigo, tiene un disco solamente y lo vamos a escuchar ahora con esta preciosura, esa suena. Se llama Favorite Things. Para utilizar un término muy en boga en el programa que hacían a la tarde ustedes, ¿cómo se llamaba el programa? No tan distintos. No tan distintos. Para utilizar un término que era muy en boga en aquel programa, un artista jabonoso. Jabonoso. Hoy te diría un triunfo de buen gusto, el señor Masigo. Música nocturna, escuchando aquí en Otro Día Perfecto. Raindrops and roses and whiskers and kittens, bright copper kettles and warm wooden mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Oh, hey, my fuera de aire, Mateo Crespo dice: le gustaba Roxy Music como si fuera un insulto. A mí también me gustaba Roxy Music. No, no, no es una justificación. Y Brian Ferry, solista, también me gustaba. No, ¿a quién no? Claro, lo fui a ver, obvio. Oye, no. Con esto de que hablaban recién de que hay tanto para escuchar, ¿es más difícil hacer la curación de lo que uno escucha? Para mí sí, es ¿sí? mucho más complicado. Yo no escucho por Spotify, escucho por YouTube porque necesito ver. Quiero ver si son 5, si son 3, si usan una estética vintage, algo moderno. Necesito ver. A mí me sirve. La puesta en escena, digo. Sí, necesito ver la estética que el artista puede mostrar. Más allá de eso, es más complicado. Es mucho más amplio el mar que tenés para sacar peces, porque hay de todo y acceso a de todo, pero es mucho más difícil. Yo de 15 bandas que escucho o que busco, me gustan 2. A mí, 2 más de un tema. ¿2 para pensando en radio? Que el disco esté bueno, claro. No, en un tema hay un montón, pero escucho 2, 3 y digo, no está tan bueno. Igual, vos te dedicás a esto, además musicalizás. Sí. Parte de Vorterix o gran parte de Vorterix. ¿Cuántas veces escuchas un disco entero? Que te sentás y decís, voy a escuchar un disco. No, un montón. Un montón. Y tengo la chance, cuando viajo a laburar, tengo a casa, digo, de casa a capital una hora. Y tengo todos los días. Y por ahí escucho radio, por ahí escucho otra cosa. Pero sí, por teléfono. No, lo complicado es. No complicado. Lo preocupante es no tener la decisión de escuchar un disco entero. El otro día me escuché una lista de Lou Reed, por ejemplo. Pero no un disco. No fui al disco. Por ahí escucho otras cosas. O compilados o los temas que me gustan a mí. El que diga que New York no es el mejor disco de Lou Reed merece prisión perpetua. Sí, igual Te lo espadeo a muerte. No, a ver. Pero será para otro programa. Opa. No, digo lo que pienso. Hay quilombo. No. Y va a parecer una contradicción, pero no lo es. Me di cuenta hace un tiempo que en realidad no hay mejor ni peor. Creo que es el que más le gusta a uno. Si hablamos de discos de los Beatles o los Stones o Neil Young, seguramente tengamos todos discos distintos para la elección. Bueno, a Mateo no le gusta Neil Young, por ejemplo. Bueno, pero ya la música. Pero es Mateo, también. No, va a llegar. Como llegó un montón de cosas. Pero digo, dentro de ahí, creo que el más inspirado, sí, es New York. El más iluminado es New York. El más casi perfecto en conexión de canciones, sí. El mejor, qué sé yo, a mí me gusta Coney Island Baby también a la misma altura, pero... Hay gente que dice que lo mejor de Lou Reed fue en sus comienzos, no exactamente en el primer disco. No me acuerdo en qué disco, en el primero o en el segundo. En Transformers estuvo Mick Ronson, ¿no? Claro, ahí está Mick Ronson, que es la producción de Bowie. Algunos dicen que eso fue inigualable. Yo creo que New York fue inigualable. Y porque venía de discos feos también, y hace un disco con los 4 elementos, guitarra, batería, bajo. Mira, se lo hice escuchar a Valentino, que hoy ya tiene 16, y quería ingresar a Lou Reed, no sabía por dónde. Le digo, mira, creo que es por acá. Por New York. Por la colección de canciones, por el tamaño de las canciones, la simpleza al mismo tiempo. El Lou Reed de los 80, ¿hiciste algo o hablaste algo? Hice un informe del Lou Reed de los 80, sí. En Vorterix. No lo escuché, pero lo vi en las redes. Es patinoso en los 80. ¿Quién no patinó en los 80? Bueno, New York es 89, está ahí casi en el borde. Sí, pero es un disco que no suena 89. No, yo lo tomo más como sonaba en el mundo. Como para abriendo los 90 más que cerrando los 80, aunque por cuestiones de almanaque es de los 80. Es de los 80. Pero es loco porque suena con guitarra, bajo, batería y voz en un momento donde Toro era acid house en aquel momento. ¿Sí? La música que reinaba, un poco de los Guns, digo, pero después era una actualidad muy electrónica y hace un disco extrañísimo para el momento. Nunca pensé encontrar un punto de contacto entre Lou Reed y Luis Novarezio y hoy lo encontré. ¿Sí? Sí. Bueno, pero la vida te da esas sorpresas. Vamos a escuchar una banda neoyorquina, ¿sí? Se llaman QTY. No quiero exagerar, no me gusta vender humo. Trato de no hacer declaraciones exageradas. Pero para mí es la banda, si existiera el término mejor... Te escuché compararlos con la Velvet. No, tiene cosas de televisión, no inventaron nada, absolutamente nada. Pero escuché el disco, vos me preguntabas, y escuché el disco entero el otro día en el auto y dije... Está bueno el disco. De todas formas te voy a preguntar en la próxima salida, en la próxima charla que tengamos... ¿Quién en los últimos años vos considerás que inventó algo? Pero va a ser para dentro de un rato. ¿Cómo no? ¿Estos son? Estos son QTY, presentamos, se escribe Q, T, Y, para aquel que quiera saberlo, no tiene intro, la tengo recontra clara. Es el único álbum, lo editaron el año pasado, 2018, se llama QTY, vienen de Nueva York. La canción les va a encantar y los va a enamorar, se llama Dress and Dress. Cerveza. Porque alguien tenía que hacerlo. At the close of the 1960s, as the heat dissipated from a decade of rapid, radical changes, cultural revolutions, and artistic renovations, a new type of musician appeared in Los Angeles, California, the singer-songwriter. Clustered in and around the city's rural canyons, singer-songwriters worked as solo troubadours, pursuing introspective lyrical music as a medium of self-expression and personal examination. Posiblemente el primer supergrupo de los 70 al menos. De los 70, sí, es muy probable porque se formaron ahí al filo, en la bisagra calientísima entre los 60s y los 70s, en un lugar llamado Laurel Canyon, o el Cañón del Laurel, un reducto hippie de California donde, por ejemplo, nació Slash un par de décadas después, pero que en el año 68-69 era un punto de ebullición de hippies y neo-hippies que emigraban hacia la costa oeste en busca de, no el sueño americano ni mucho menos, sino de una forma alternativa de vida y de desarrollo de su carrera artística y personal. Así es como, reunidos tal vez por Joni Mitchell, que fue como una especie de condensador catódico de toda esta cuestión, y fumando porro a la vera de su pileta, se conocieron gente que venía de distintos proyectos musicales, de distintos lugares del mundo e inclusive de distintos continentes, como David Crosby, que venía del grupo de folk rock americano llamado The Byrds, unos clásicos del rock californiano de los 60. Muy relacionados en algún a mediados de los 70 con Bob Dylan también. Exactamente. Y también tenemos a Stephen Stills, que había sido vocalista de Buffalo Springfield junto a Neil Young, otra experiencia rockera de los 60 de Estados Unidos. Y por otro lado teníamos a Graham Nash, que venía de The Hollies, una banda de rock inglesa. O sea que teníamos canadienses, porque Neil Young era canadiense. Yankees e ingleses. Yankees e ingleses, en un momento donde Estados Unidos era un auténtico hervidero, porque no nos olvidemos que estábamos en plena guerra de Vietnam. Recién le habían metido un par de confitazos en la bocha a Kennedy. Estamos hablando de principios de los 70. Finales de los 60, 1968, 1969. Se trata de Crosby, Stills, Nash & Young y un documental que se estrenó no hace tanto, que se llama 50 by 4. ¿Qué tenés? Si... 50 por 4, en realidad. 50 años por 4 artistas, digamos. Exactamente, que podés ver si tenés qué soporte. Prime Video. Viste, la estás aprendiendo. Sí, claro. Muy buen documental, casi 3 horitas, 2 horas 44, que repasan la historia de Crosby, Stills, Nash & Young, este cuarteto, que se forma a principios, perdón, a finales de los 60, principios de los 70, como abanderados de la tradición folk de protesta, herederos de Bob Dylan, de Woody Guthrie, si se quiere, pero que en un contexto muy, muy, muy, muy convulsionado, insisto, finales de los 60, estamos hablando de guerra de Vietnam, Nixon presidente, la cuestión de los asesinatos de Manson enturbiándolo absolutamente todo, el festival de Altamont de los Rolling Stones terminando en tragedia y muerte, la cocaína sí, invadiéndolo todo. En tragedia y muerte, y sobre todo en tragedia y muerte de un negro. Exactamente, Meredith Brooks, creo que se llamaba el pibe, que fue apuñalado en el festival de Altamont, que según los historiadores señalan como el final de la década del 60, el que final venía del Flower Power, que venía impregnada de Flower Power, de amor libre, de vamos a cambiar el mundo, de paz y amor y todo eso, y resultó converger en una cosa muy pero muy distinta y oscura. En ese contexto es que Crosby, Stills, Nash and Young, cuidado, Crosby, Stills, Nash and Young ahora se proponen sí, de tener la bandera de los songwriters, de los cantautores, del folk rock de protesta, y se les hace muy complicado, no solo por el contexto en el cual tratan de desarrollar su carrera, sino porque eran cuatro personalidades muy fuertes intentando convivir en un proyecto único, lo cual era muy pero muy difícil. Y esto es lo que se deja ver sobre todo en este buen documental, que insisto, a pesar de durar casi 3 horas, con muy buena calidad de imagen y con subtítulos, te vas a enterar de cómo llegan estos tipos a convertirse casi en la voz de una generación, y gracias a temas como Ohio, también reflejar la candente actualidad de los Estados Unidos, que incluía muertos en las universidades, reprimidos por la Guardia Nacional enviada por Nixon, y realmente un contexto muy, pero muy difícil. En el medio de todo eso, muchas drogas, egos colisionando, y una carrera que aún así se las arregló para durar casi 4 décadas, porque bajo distintos formatos, con Young, sin Young, en dúo, claro, en trío. En un momento eran Crosby, Stills, Nash and Young, en un momento eran Crosby, Stills and Nash, en un momento eran la Stills Young Band, hubo claro, varias combinaciones de ese cuarteto. Iban quedando algunos en el camino, se iban sumando, se iban yendo por, digamos, el estilo de vida propio licencioso del rock de los 70, pero aún así realmente fueron tipos muy influyentes, fueron un combo que en un determinado momento de la historia del rock fueron los más vendedores de tickets, muy convocantes, llenaban estadios, eran el número principal en la historia del rock, estaba metido Atlantic Records, estaba metido Emmett Aitergan, uno de los productores más importantes en la historia del rock, el que llevó a los Beatles, a los Rolling Stones, a Led Zeppelin en Estados Unidos. Realmente fueron mainstream, pero en una contradicción o en una lucha constante de ser antisistema, pero a la vez un producto para grandes masas. Eso es lo que se deja reflejar en este documental 50 by 4. Y el que terminó construyendo una carrera solista muy, muy extensa y además muy influyente, terminó siendo Neil Young. Sí, que es tal vez el miembro más irregular de este cuarteto, porque cada vez que la emprendía con su carrera solista, con Crazy Horse o con cualquiera que sea sus proyectos, el tipo desaparecía y en algún momento fue casi la piedra en el zapato de Crosby, Stills, Nash & Young, este cuarteto del cual estamos hablando, que además, o a pesar de haber quedado en algún momento un tanto fuera de estilo con el advenimiento del punk y de las nuevas eras, se las ingeniaron para seguir sacando discos a lo largo de 4 décadas y ser, no te digo muy vigente, pero siempre tener un lugarcito, por lo menos en el público de la música popular norteamericana. El documental se llama 50 by 4, te lo encontrás, como bien dijo Ricardo, en Prime Video. En Prime Video está muy, pero muy bien, y además repasa. Nada de este pibe, boludo. No, estoy para luego, para ver si estás atento. Ok. Repasa. Tangencialmente, si se quiere. ¿Puedo abrir o cerrar paréntesis? Claro, siempre. ¿Viniste en auto o te tengo que llevar? No, estoy en auto. Porque la última vez que te tuve que llevar, casi te tengo que tirar del auto. Estoy en auto, lo cual no quiere decir que me tengas que llevar. Ok. Y que tengas que venir a buscar el auto mañana. Repasa tangencialmente la carrera de otras bandas que vale la pena chusmear, como son, decíamos recién, The Bears, Buffalo Springfield o Hollies. Los mismos de Hollies, que fueron casi herederos del rock de los 60 de los Beatles en Inglaterra. Vamos a cerrar con un tema del segundo disco, que además da nombre al segundo disco de Crosby, Stills, Nash & Young. Esto es Deja Vu. Quédate en ADP, nos quedan 20 minutos. En un ratito vuelve en vivo Dani Jiménez. If I had ever been it before, I would probably know just what to do. Don't you? If I had ever been it before on another time around the wheel, I would probably know just how to deal with all of you. And I feel like I've been here before. Down under you. Estamos convencidos de que la inflación va a bajar en la Argentina. Si uno mira la inflación del 2016 y la del 2017, vemos una clara tendencia a la baja. La inflación de abril estuvo influida por una fuerte suba en los precios regulados, la normalización tarifaria del mes de abril. En mayo no tenemos suba de precios regulados y creo que todo indica de que en mayo vamos a tener una tasa de inflación más baja que la del mes de abril. Por supuesto, si el tipo de cambio no hubiera tenido este episodio de estos días, hubiera sido marcadamente más baja que la de abril, pero aún pensamos que tenemos buenas chances de que la inflación de mayo siga el camino descendente y que eso continúe en los meses posteriores. Otro día perfecto. Esta gente es un fenómeno raro en el mundo de la música. Nacieron de una especie de comunidad artística llamada The Wild Bunch y terminaron siendo un grupo de referencia para lo que se llamó Trip Hop. Esta noche no depende el disco debut de Massive Attack. Oscuros por donde los mires, ¿eh? Considerado el primer disco de trip hop, Blue Lines vio la luz en 1991. Fue un suceso desde el momento mismo de su edición y terminaron pariendo un estilo que desde esa época no ha parado de desarrollarse. Es una extraña mezcla de jazz, soul, hip hop y música electrónica que ha evolucionado hasta nuestros días con 5 discos de estudio. Esta noche en ODP nos metemos con el disco debut de Massive Attack. Can't be with the one you loved and love the one you with. Spliff in the ashtray, rush drop a portal, little touch tickles. Especially when she's gentle, but I don't hear words, cause I slide the instrumental, keep the girl in the distance. Moves are very hazy, the sunshine in my life, the way I do the shady. Skip, hit data to get the antimatter. Blue lines are the reason why the temple had to shatter. To the sound of silence, surrounded by the mass. Her face is on the paper, not the strangers that I pass. The ones I'm looking back to see if they are looking back at me. Are you predatory, do you fear me? Para los especialistas y fans dogmáticos del género, Blue Lines es el primer disco de trip hop de la historia y además de transformar a Massive Attack en una de las bandas más innovadoras de la música británica por aquellos años, puso en el mapa a la ciudad de Bristol, ubicada al sudeste de Inglaterra. Es interesante y en el futuro vamos a dedicarle algún tiempo a lo que se dio en llamar Bristol Sound. Pero hoy estamos metiéndole cabeza al disco debut de Massive Attack. Esta se llama Be Thankful for What Though You've Got. You may not drive a great big Cadillac, gangsta white walls, TV antennas in the back. You may not have a car at all, but just remember, brothers and sisters, you can still stand tall. Just be thankful. El disco debut de Massive Attack se llamó Blue Lines, fue grabado en partes entre Bristol y Londres durante 1990. Comienzos de 1991, la primer formación más o menos reconocible, todos emergentes de aquel proyecto colaborativo llamado The Wild Bunch, cuenta con Robert De Naya, Gradley Marshall y Andrew Walls. También aparecen metiendo las narices en algunas canciones Sarah Nelson y un tipo que algunos años después iba a descollar como solista, un tal Adrian Thous, conocido mundialmente como Tricky. Como siempre, la idea es sobrevolar la música y los discos. Si te gustó, metele cabeza, investiga un poco. Massive Attack te va a hipnotizar, ¿eh? Esto es parte de su disco debut. Seven. touch you like cocoa. Smooth to keep you moving at the back now. Free as the needle is moving through the track now. Dance to the drummer's beats, we need new sticks. And bounce around the vibes like acoustics. No drugs or pharmaceuticals, for the body ain't suitable. Stick with liquid, me a trick with. Draw on paper which I use my tongue to lick with. Trouble and strife, ain't no sunshine in my life. Wise guys get protection when they carry a knife. They shouldn't have been born, they're making me yawn. But I just take it easy, it's a Sunday morn. So you come on, love a fire and together we'll grow. Forever watch my AK rig go. Because my AK rig goes boom boom. My AK rig goes boom. Yeah, rhyming the jamina, we got the stamina. In case you never know us, if we don't get pedamina. And it's out the hand, don't keep your distance. Resist and the posse gets the pleasure of distance. The cool breeze that you're welcome and the heat. You don't see it, but you feel it when it's blowing on the street. If I was a rich man, then I quietly observe, standing in my space. Past the devious days, they call the rat race. It's a concrete jungle, what? Evil in the town, what? Weebles wobble, occasional squabble. But what happens when the bomb drops down? Don't make a sound. Yes. Cause the dance floor's a desert and the dancers are parched. I do a rain dance and your brain's still marsh. Not heavy, my brother, get lighter than helium. Float above the world to break the tedium. Living in my headphones, zone is what I say they were. The surreal boom of the Budokan Stadium. The one I love the one that I miss. I'm very down to earth, my brain sits on top floor. Don't need another love, I just need, I'm insecure. The weather is a-changing, the storm's been shaking. The love that you take is equal to the love you're making. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun. It's alright. Yes, tricky kid, I'll check my situation. Maggie this, Maggie that, Maggie means inflation. Hip hop, you don't stop, cause I'm not sloppy. I like the beat, so we need another copy. We're natives of the massive territory, I'm a proud. Get peaceful in the desert, that the glory in the crowd. The problem ain't a different kind of skin tricks. I love my neighbor, I don't wait for the Olympics. So you're a hooligan, you're trying to play the fool again. Caught you in the lost and found. When your posse weren't around, no crash, so you're going for your tool again. Ya es definitivo. Argentina ha aprobado la emergencia alimentaria. El Senado ha refrendado por unanimidad, como antes hizo el Congreso, la ley que permitirá incrementar en un 50% las partidas presupuestarias dedicadas a alimentación y nutrición. El documento había recibido la semana pasada el aval del Gobierno Nacional y también de la Cámara de Diputados. Se había tenido media sanción por parte de la Cámara Baja y que marcan estas movilizaciones que ha tenido a lo largo de estos tiempos por parte de los movimientos sociales. Y si Macri hubiese hecho un decreto la primera semana después de las PASO, como hizo con tantos otros anuncios, ya la semana pasada estaba llegando alimentos de refuerzo a los comedores y a los merenderos. Y la realidad es que no lo quiso hacer, se negó a debatirlo, se negó a avanzar, inclusive hasta el último momento del miércoles por la tarde no definían si iban a ir o no a la sesión. Venimos con una economía deprimida, inflacionaria, y el día siguiente a la elección hubo una devaluación muy fuerte, lo cual provocó, como dijo en esa conferencia de prensa el doctor Labaña, en la semana siguiente a la elección, el ingreso a la pobreza, a la indigencia y a la falta de alimento de muchos argentinos. 61 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 abstenciones. Se comunica al Poder Ejecutivo de la Nación, registrado bajo número de ley 27.519. Aprobado. No puede haber mayor fracaso en un país, mejor dicho, en un gobierno, que tener los índices de pobreza que tiene la Argentina, siendo un país productor de enorme riqueza alimentaria. Otro día perfecto. Recién escuchábamos a Pino. Tuve la suerte de ver, de enganchar en ahí en algún canal de esos retro, El exilio de Gardel. Difícil. No la vi. Difícil. Goyeneche se roba todo, como siempre, en todos lados, ¿no? Uh-huh. El polaco roba todo. Pero bueno, estamos ocupándonos de otras cuestiones. Sí, se sancionó la emergencia alimentaria esta semana después de muchas movilizaciones de sectores de la sociedad civil, de organizaciones sociales. Lo que muchos se preguntan es si realmente, además de una movida política, que no me asusta, que está bien, digo, no me asusta hacer cosas o acciones por cuestiones políticas, si realmente sirve para algo, sirve para aliviarle la vida a la gente que la está pasando como el culo, que es un montón. Y eso dependerá de cómo ejecute la normativa el Poder Ejecutivo. Porque no lo, va a servir, lo que faculta la ley, que en realidad viene a modificar la ley la emergencia alimentaria que estaba vigente, por un lado extiende el plazo de vigencia de emergencia alimentaria, pero después de algún modo faculta al Ejecutivo Nacional a reasignar partidas para que vayan directamente a la compra de alimentos. Porque lo que se escucha en realidad es decir que no se equivocaron, que no fue impericia, que querían hacer esto, pero da la impresión de que querían hacer esto e inclusive hasta esto hicieron mal. La verdad que podemos discutirlo bastante. Si quieren podemos preparar algo para la semana que viene, donde le podamos dedicar un poco más de tiempo. Me parece sí que un signo de estos tiempos y de lo que ha sido este gobierno ha sido un gobierno que llegó prometiendo pobreza cero y todo parece indicar que en los últimos meses de su mandato tiene que subirse a un proyecto impulsado por la oposición que tiene que ver con la emergencia alimentaria para que las personas no pasen hambre. Me parece que la parábola que hay en el medio son estos 3 años y medio, 4 años de gestión de Mauricio Macri. Párrafo aparte para el Poder Legislativo, ¿no? Que este año prácticamente ha desaparecido del mapa. Sí, no hizo nada prácticamente. Digo, sí. Y esto tiene que ver con cuestiones relativas al oficialismo y a la oposición. Sí, por supuesto. Estamos a 20 de septiembre. Mañana va a comenzar la primavera, vamos a entrar ya en la última parte del año. Recuerden esto, los últimos meses del año va a haber sesiones maratónicas en el Congreso para sancionar no te imaginas cuántas leyes. Pero eso será en los últimos meses del año. Por lo pronto, veremos y habrá que prestar la atención a qué es lo que hace el Ejecutivo Nacional con esta herramienta que se le dio, que se sancionó prácticamente por unanimidad en las dos cámaras y que tendrá que ver con tratar de paliar una situación muy, pero muy grave, porque si mirás las cifras de inflación son una cosa, pero si te detenés en la canasta básica, la inflación es mucho, mucho mayor. ¿Sabes lo que había en esa bóveda? Obras de arte, efectivo, no por su valor, sino por mi influencia sobre esta ciudad. Grabaciones, pruebas físicas, chantaje, será algo invaluable. ¡Invaluable! Sí, disfruté al destruirlo. Así sé que fue así. Otro día perfecto. Faltan unos minutitos para las 12 de la noche. Estamos haciendo Otro Día Perfecto en vivo a través de FM en Tránsito. Sigue con nosotros Dani Jiménez. Sí, anoche me estuve escribiendo con la mujer que lleva adelante este proyecto. Por Twitter, de una forma impensada, total y absoluta. Yo en otra radio había pasado unas canciones de esta banda, que es The Suffers, lo que estamos escuchando ahora. Ella es Cam Franklin, que es la cantante, una morocha de Houston, Texas. Que ya han sacado dos discos desde el 2014 para acá. Y nada, recomendé la música de ellos y me contestó a eso de las 2 de la mañana, supongo que hora Houston. Y la verdad, muy buena onda. Y que nada, tenía muchísimas ganas de venir acá, ¿no? Lo que dicen todos desde afuera. Pero es un proyecto muy chiquitito, digo, para seguidores de Twitter, 3.000 personas, digo, siguen a Cam Franklin. En Estados Unidos, que es una plaza tan grande... No es tanto, 3.000. No, es nada, la verdad. Es muy complejo. Pero bueno, hacen un soul exquisito. Ella es la mentora de todo esto. Tienen, decía, dos discos. El último salió en 2017. Ahora sale el tercero dentro de un mes y medio, el 25 de octubre, un poquito menos. Esta canción que vamos a escuchar es un adelanto. Se llama You Only Call. Es soul, pero no del... soul viejo, digo, con las guitarras opacas, a ver, James Brown. ¿A qué llama soul viejo, James Brown? Y al sonido, viste, muy Sam seco, Cook. Muy seco de todo, viste, de la instrumentación seca. Acá hay un poquito más de espacio, no inventó nada, pero la verdad, lo que canta y lo que hace es fantástico. A la propósito, canción, sí. Perdóname, sé que te interrumpí, vas a mandar no, la canción, favor. Pero hace un ratito habíamos quedado en conversar, porque lo volviste a decir, sí. No inventó nada. ¿Quién inventó algo en los últimos 10 años? Yo creo que la música nueva hoy, más allá de que yo no comulgue mucho, o el estilo nuevo, es el trap, que es una música de los chicos y las chicas de esta generación. Es decir, nosotros todos, los que estamos acá, salimos a la cultura rock, que ya estaba antes que nosotros. El trap no. No estaba en los 90, no estaba en los 2000, está ahora. Entonces, para pibes y pibas que son muy jóvenes, es su música propia. Digo, no tomaron una que ya venía. Desde ahí me parece que es importante para ellos y muchos que son hijos de padres rockeros. A mí no me gusta mucho el estilo, la verdad, no le encuentro textura, no le encuentro matiz, no encuentro cosas que me gusten a mí para escuchar. Pero sí entiendo que tiene que ver con eso hoy, con muchos pibes. Lo que vamos a escuchar ahora es a esta señorita que se llama Cam Franklin. Es muy bonito, muy lindo, es un lindo vestido para un viernes a la noche. La canción se llama You Only Call. Esto es The Suffers. You need la muerte del eufemismo en Otro Día Perfecto. Nos estamos por ir. Un ratito antes de irnos, como siempre, Freites te regala un reggae. Esta se llama Fuego. Bueno de no tener jabón es que puedes olfatear a los piratas a kilómetros. Estoy impresionado. Este hombre nos olfateó a 10 metros. Maldición. ¿Qué cosa dijiste sobre nuestra higiene? Otro día perfecto. Ahora sí nos empezamos a ir. Han pasado unos minutitos de las 12 de la noche. Vamos con, para el final, como siempre, con los datos duros. Oiga, Gracias a Dani Jiménez, que nos ha vuelto a visitar. Un placer. Retomamos donde dejamos, siempre. Exactamente. Seguramente de acá a fin de año un par más meteremos. Sí, obvio. Así que, bueno, gracias por venir y te esperamos seguramente en el transcurso del mes de octubre en algún por favor, momento. Es mi casa. Me siento bien acá. Gracias a Martín Mesuti, que nos vino a ayudar desde la logística. El operador original de Otro Día Perfecto, Nobles Obliga, antes que llegaras vos, inclusive. Sí, es verdad. Era Otro Día Perfecto, era Martín y yo en un momento, así que imagínense. No, y conmigo mejoraste un montonazo, ¿no? Claro. Sí, un montón. Gracias a Facundo Cunha. Un placer. ¿Estás bien? Sí, estoy muy bien. No, a él le preguntaste. Ok. No está bien. No sabría decirte. En un rato te contesto. De todas maneras, nosotros ya tenemos un arreglo tácito que no está hablado, Dani. Yo te cuento esto. Sí. Cuando nos vamos de acá, siempre corresponde en el grupo de WhatsApp poner llegue bien. Ah, muy bien, sí, ¿eh? Sí. Cuidado. Que siempre del que dudamos cómo llegó es del mismo y siempre pone llegue bien y en ese momento decimos, bueno, listo. El problema okay, está en que todavía tranquilos. Nunca nadie dijo, tengo un problema. ¿Qué haría el resto en ese momento? No, igual están cerca dentro de todo, ¿eh? Pero es el mismo, llegué bien siempre. Sí. Viene el mismo, la señal de celular va de la misma antena. Okay. 7 a.m., ¿no? Pero bueno. Les agradecemos a todos. Nos encontramos el próximo viernes, pasadita a las 10 de la noche, en el programa número 30 del 2019 de Otro Día Perfecto. Salud, ¿eh? Tano Bertolucci se la compraban a 3 mangos el Mogra y era un ponche. Los gominas farristas se la mandaban para entrar bien encendidos en el ballet desde el bar de Rosendo. Maipú y Corrientes a Recoleta se echaba un cuarto de hora. Las parejas subían alegremente y el mateo arrancaba sin más demora. Guille en marcha empezaba. La Menezunda y como ellos eran tan caballeros, la primer narigada honda y profunda se servía a las damas siempre primero, gritándole a la auriga, ¡siga, cochero! Gritándole a la auriga, ¡siga, cochero! En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Otro día perfecto.